soirée. Tu ne verras pas les principaux chefs d'État délivrer des messages rassurants à la population en souriant. Tu ne verras pas les principaux responsables des partis de gauche appeler au calme et à la raison, parce que la révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas sponsorisée par une personne ou UNI. Le générique ne sera pas interprété par Rage Against the Machine featuring Eminem, Bono et Beyoncé. La révolution ne te rendra pas sexy et attrayant. La révolution ne te donnera pas une belle couleur de cheveux. La révolution ne te fera pas perdre 5 kilos avant l'été, parce que la révolution ne sera pas, ne sera pas télévisée. CNN ou LCI ne pourront pas afficher le cours de la bourse pendant que les magasins se font piller en direct. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de bonus ni de version DVD. Il n'y aura pas de bêtisier à la fin de la retransmission. Tu ne pourras pas pénétrer l'intimité du chef ni gagner un week-end en compagnie du sous-commandant Marcos. Tu ne pourras pas recevoir un t-shirt de ton révolutionnaire préféré gratuitement, ni voter par SMS ton camp favori, parce que la révolution ne sera pas. Nous n'aurons rien à foutre de savoir si Jesse t'arrête, si Marjorie s'en va. Jusque là, spectateurs, nous deviendrons acteurs. La révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas télévisée. Ne sera pas télévisée. Ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas rediffusée. La révolution sera. We'll be right back. Bien, hemos continuado en esta sesión, tercera sesión de DJs aquí en Grande Rock con Julio Cuenca, que está haciendo las labores de pinchadiscos con el grupo The Dead Sixties. ¿Y esto dónde los conociste, Julio? ¿En algún festival? No, esto no los he visto en directo porque me parece que todavía no me he ido a España a tocar. De hecho, este disco ni siquiera se ha publicado en España, creo. Este disco es el primero, que me parece que lo grabaron hace 2 años. Y es un grupo que mezcla... Es un entre el rollo Franz Ferdinand y Madness, por decirlo de alguna forma. Mezclan rollo ska con las guitarras y el rock. Está de las más rockeras, porque hay otras que prácticamente es dub, al estilo de los Clash, más o menos. Bien, bien. Bueno, pues vamos a seguir poniendo buena música. Todavía nos queda, ¿cuánto nos queda? Dos o tres canciones solo. Dos canciones ya solo en esta sesión de julio. Venga, vamos a continuar. Pues vamos a escuchar un grupo que salieron el año pasado, que se llaman Battles, que son de Nueva York, que es, digamos, ahora donde la música está evolucionando un pasito por delante de casi el resto. Y este es un grupo bastante extraño, porque hacen un rock, ya lo escucharéis, que mezcla de todo, vamos a decir. Mezcla el estilo o la forma de hacer las canciones de la electrónica con el rock, con el glam. Por esta canción que vamos a escuchar tiene un toque muy glam, pero a la vez muy marciano, ya lo podréis escuchar, y se llama Atlas la canción. Y yo los vi el año pasado en el Primavera Sound y vamos, yo me quedé alucinado de lo que pueden hacer estos tíos, además con, yo qué sé, igual llevaban en el escenario 80 instrumentos distintos, una barbaridad. Y es, vamos, a mí me parecieron alucinantes. Y los tocaban todos, ¿no? Sí, no a la vez, pero bueno. Sí, porque si no serían 80. Bueno, vamos a darle. ¡Hala! Que suene. We'll be right back. say it now. Bien, pues con la patata caliente hemos llegado al final de la pinchada de Julio Cuenca o Han de DJ, como queráis llamarlo. Bueno, pues en esta sesión, esta tercera sesión, dedicado a pinchadiscos que hacemos habitualmente aquí en Grande Rock una vez al mes. Julio, de verdad, un placer que... No, el placer ha sido mío, volver a reencontrarme con los micrófonos. Pues de verdad, es mutuo el placer de tenerte aquí en el programa. Y bueno, pues como seguimos diciendo, como empezamos, hasta el próximo DJ. Bueno, Julio. Pues encantado de estar por aquí, Rubén. No, te veo como siempre en los conciertos. Sí, seguro. Venga, nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos? También con un... Pues con una canción ya para cerrar, que es de Lanchop, que es de su mejor disco, que se llama Nixon. Y es una canción bastante tranquila, pero así para cerrar, que sabe muy bien. Se llama Krumpus. Pues hala, hasta la semana que viene. It could take some practice.